Noticias Colmán. Por FM 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana y aquí comienza una nueva semana. Jornada, semana, mes, año, todo de Noticias con Mate. Bienvenidos a este noticiero de FM Voces en 87.7. Bienvenida, Marion, gracias por llegar y acompañarnos en este nuevo programa, el lunes. Cada persona que llega a este estudio es como un empujoncito más para largar este noticiero. Le vamos a poner onda este lunes porque si no, no llegamos ni a miércoles. Para empezar este programa Noticias con Mate, obviamente tenemos todo un equipo que trabaja detrás para poder salir al aire. En eso está Pablo Díaz Mayorga en producción, en operación y acá en controles el compañero Yago Avellaneda, Candela Blanco en redes y también en producción. Y acá, como saludaba recién, Ismael Fuentes Navarro y Marian Giacomo, quien les habla. Tenemos una temperatura de 19 grados, está lindo. Está así, exacto. Exacto, exactamente. No, ni un grado más ni un grado menos. Y la máxima prevista para hoy es de 31 grados y a la noche va a bajar la temperatura hasta los 18 grados. Según el informe del clima, dice que hay nubosidad variable con algunas precipitaciones para toda la región y para el resto del territorio, tiempo bueno con mayor insolación, dice un término medio raro que pone el informe del clima. Con mayor insolación y temperatura en aumento. No vamos a insolar según el tipo clima. No hay forma de escapar, ya lo dice el pronóstico. Estamos a un día de comenzar el otoño, aunque algunos dicen que comienza hoy. Hoy es 20. Se supone, claro, que comienza el 21. Claro, sí. ¿Por qué un día antes? No sé, en algunos medios estaban hablando del comienzo del otoño. Bueno. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7, que también nos puedes escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y también a través de la aplicación TuneIn en tu tablet, celular, lo que fuese. Estamos ahí para acompañarte en esta mañana de noticias. Sigue el pago de quincenitas para quincenita, sí, le puse en plural, quincenita para este lunes, y lo que están cobrando hoy es los empleados del municipio, algunos empleados del municipio, incluidos el Consejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas de la Comuna, dos zonas del interior y los trabajadores de planta PIL de esas regiones. Comenzamos con el desarrollo de los títulos locales para el día de hoy. La fotógrafa Mónica Hasenberg llega a La Rioja y abre las actividades por el Día de la Memoria. La provincia anunció que subsidiarán tarifas eléctricas e impulsarán una audiencia pública. Y Palar, los empleados del Instituto de Aguas reclaman por el aumento salarial y pase a planta. Continúa el conflicto docente. La CIDI UNLAR adhiere al paro docente universitario del 21 y 22 de marzo. renunció Roberto Mercado de UDA. Dijo que tiene que acompañar lo que le pidieron cada compañero afiliado. Es como medio raro que toda la comisión directiva, incluida el secretario general, renuncie de un día para otro. Yo estoy tan sorpresa como vos. Tratarán en la Cámara de Diputados una nueva modificación del decreto 840. Y a raíz de la renuncia realizada por el Consejo de Abogados, el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, dijo que queda en manos de la justicia determinar la constitucionalidad o no del decreto. Según el INDEC, en La Rioja hay 3.500 desocupados. Volvió el INDEC de Moreno, parece. Y mientras en La Rioja hay un poco más de 3.500 desocupados, el gobernador Casas junto al vicegobernador Bossetti viajan a China para afianzar estrategias con el corredor bioceánico. Parece una noticia de la revista Barcelona, pero no, es de casa de gobierno. Es como cuando Titi viajó a Miami a buscar el Superdome. Claro, exactamente. Vamos a hablarles, a contarles ahora los titulares de las noticias a nivel nacional. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentará las actividades y cronogramas de la marcha y actos que se realizará el 24 de marzo en repudio al golpe genocida de 1976. Jujuy, se inició la marcha de indígenas contra la mega minería. Libertad a Milagro Sala. El gobierno de Jujuy enfrenta en Washington una audiencia por la detención de Milagro Sala. Y una vez más, Patricia Bullrich amenazó con reprimir los cortes de ruta. En Córdoba realizaron un abrazo a la planta Sancor. Hasta ahí llegamos con los títulos nacionales. Ya saben, se pueden comunicar a nuestro teléfono, nos mandan un WhatsApp o a través de Facebook, también nos buscan. Exacto, a través de Facebook como Cooperativa Voces y en WhatsApp al 384-2820-93. Vamos a un tema musical y ya volvemos con más noticias con Mate. Raza. entre las mujeres se apropió y emprendió su camino. Con su canoa navegó, burlándose del mar, hasta que vio la tierra para soñar. Los niños y hombres y mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. Mil mujeres talló de una rama. Así el mito nació. Aún se escucha un lamento. Ellas se convertirían. Los niños y hombres sin mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. Mil mujeres cayó de una rama. Así el mito nació. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Este día lunes, comenzando la semana, y vamos ahora al desarrollo de los títulos y las noticias del orden local. Muy raro, ¿no? El orden local. Bueno, esas muletillas que les quedan siempre de escuchar a locutores. Bueno, la primera noticia es una noticia que dice que el gobierno provincial anunció que va a subsidiar las tarifas eléctricas e impulsarán una audiencia pública. Ante el fuerte impacto del incremento de las tarifas eléctricas dispuestas por el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, mediante el decreto 209, resolvió subsidiar un monto con un monto de 30 millones de pesos mensuales, perdón. En una reunión encabezada por las máximas autoridades de la provincia, el titular de DELAR, Carlos Fernández, y el titular de UCOP, Remo Bolognese, se confirmó que la provincia dispondrá de un subsidio excepcional para absorber el impacto del incremento en las tarifas eléctricas. El monto del subsidio es de 30 millones de pesos mensuales para usuarios residenciales, comerciales y productores. Tendrá vigencia desde el 1 de marzo y significaría una reducción de entre el 25% y el 40% del valor de la factura. Asimismo, para hacer frente mensualmente al gasto de 30 millones de pesos, se resolvió disminuir el ritmo de ejecución de obras y la contención del gasto del funcionamiento del Estado mientras viajamos a China. Claro. No olvidemos que estamos pagando un viaje a China. Bien. Por último, se decidió comenzar las acciones pertinentes para llevar adelante una audiencia pública para revisar el cuadro tarifario integral de EDELAR. Este tema se llevará ante el seno del Consejo Económico y Social. El subsidio también lo alcanzará a Martínez, vio que lo denunciaron que no paga los servicios de su finca. Paga 20 pesos por paga el agua vieja él. Sí, paga el agua de Buenos Aires. Continúa el conflicto docente. La CIDI UNLAR adhiere al paro docente universitario de este 21 y 22 de marzo. En el Congreso Extraordinario de la CONADU, la Federación de Docentes Universitarios ratificó por unanimidad las medidas de fuerza impulsadas por la Mesa Ejecutiva Nacional y los docentes universitarios de La Rioja van a adherir. El martes 21 y miércoles 22 de marzo habrá paro docente universitario en el marco de la Marcha Federal Educativa. El Congreso ratificó un plan de lucha en unidad de acción con el conjunto de los sindicatos en que reclaman frente a los ataques de un gobierno que pretende cercenar las paritarias y poner un techo salarial, avasallando los derechos laborales y gremiales. En ese marco, seguimos consolidando la unidad del Frente Universitario con las demás federaciones docentes, estudiantiles y las organizaciones de ciencia y tecnología en defensa de la universidad pública, la investigación y la producción del conocimiento para el desarrollo nacional, expresó el secretario general de CONADU, Carlos De Feo. Renunció Roberto Mercado de UDA. Dijo que tiene que acompañar lo que les pidió cada compañero afiliado. El secretario general de UDA, La Rioja, anunció su renuncia al gremio y apuntó directamente contra el titular a nivel nacional, Sergio Romero. En cuanto al motivo de la decisión, expresó que fue tomada en conjunto por la comisión y sostuvo que tengo que acompañar lo que pidió cada compañero afiliado a esta institución. De acuerdo a lo que explicó, el plenario local decidió no aceptar la propuesta del gobierno provincial, pero desde la Central Nacional, Sergio Romero le pedía que aceptara de igual manera. Mercado manifestó que no tiene intenciones de ir en contra de la decisión de sus compañeros y que por eso renunció. IPALAR, reclamo por aumento salarial y pase a planta. Trabajadores del Instituto Provincial del Agua, IPALAR, resolvieron en asamblea realizar el 23 de marzo un paro desde las 10 hasta las 13 horas y corte de calle frente a las instalaciones de IPALAR en reclamo de un aumento salarial y pase a planta de los trabajadores contratados. Y para ampliar un poco esta información, estamos en comunicación con Adrián Veragua, que es delegado de ATE. Bienvenido, Adrián, a Noticias con Mate. Hola, buen día para usted y todos sus oyentes. Adrián, contanos la situación que hay en el Instituto Provincial del Agua. Sí, la situación que hay es que venimos reuniéndonos, haciendo asamblea hace un par de semanas, porque la situación de los compañeros trabajadores de acá está bastante jodida, como está, ¿no?, en todo todo el sector público y privado también, pero el tema es que se convocó una asamblea el viernes general a todos los trabajadores de Ipalar por dos temas en concreto, que es el pase a planta de los compañeros precarizados y el aumento salarial diferenciado, ya que manejamos un tema tan delicado y tan importante como es el agua potable en el interior, acá a los alrededores de Capital, y el agua de riego. Y si no se nos ha reconocido como tal, así que la asamblea decidió iniciar medidas de fuerza para el día jueves a las 10 de la mañana. Paramos y cortamos la calle frente de Ipalar, y así mismo los compañeros harán medidas de fuerza en todo el interior de la provincia. Adrián, ¿y a partir de esto se va a comenzar, se va a implementar algún plan de lucha más a futuro, o en el mismo día del corte se va a hacer alguna asamblea? Sí, esto va a ir progresivamente, digamos, vamos a estar cortando y de asamblea permanente, y si no hay ningún tipo de respuesta, esto va a ir en progreso y de acuerdo a lo que decía la asamblea de trabajadores. ¿Cuántos son los trabajadores contratados que piden el pase a planta? Los trabajadores contratados son aproximadamente 400. Sí, muchas gracias, Adrián, por este contacto, y bueno, vamos a seguir atento a lo que pase en el paro y en el corte de calle. Exactamente, sí, estamos. Le agradezco mucho por la comunicación y bueno, por ahí pedir un poco a la gente por ahí que nos entienda. No queríamos llegar a eso, pero bueno, quizás es la única forma de que nos escuchen, porque esta es una problemática que viene de hace mucho tiempo. Adrián, disculpa, la última pregunta: ¿desde cuándo, qué antigüedad tienen los contratados en el Ipalar? ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché bien. ¿Qué antigüedad tienen los contratados? Y hay contratados que tienen hasta 6 años de antigüedad, algunos un poquito más y algunos un poquito menos también. Pero lo que pasa es que la actividad que realizan es muy, digamos, importante y como puedo decir, el sueldo que tienen es muy bajo y no, en realidad nadie podría sobrevivir ni siquiera con el sueldo que están cobrando, y hacen una tarea muy importante. Claro. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Y bueno, el jueves seguramente nos estaremos comunicando de nuevo para mayores noticias sobre lo que va a ser el paro desde las 10 de la mañana y el corte frente a la sede del Ipalar. Exactamente, sí, así también los compañeros del interior tomarán las medidas en su respectivo lugar, que así se decidió por asamblea. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Ahí estaba la comunicación con Adrián Veragua, delegado de ATE, donde nos contaban, bueno, esto del paro del jueves próximo a las 10 de la mañana y por 3 horas, y además corte de calle ahí frente a la sede de Ipalar. Sí, Ipalar es una de las instituciones que todavía cuenta con, digamos, una gran cantidad de becados por parte de lo que es la gobernación, digamos, y ni siquiera están contratados, o sea, es muy notorio la precarización laboral, digamos. Y además en un área clave como es el Instituto de Agua, por las condiciones hidrográficas que tiene la Rioja. Seguramente. Vamos a ir a un corte musical y enseguida volvemos. Es que ven.

Mírame cuando te hablo, sabes quién soy. Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy. He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo. Colgado en la pared de tu cuarto te espero. Sé que con nadie que no sea yo será hasta sincero. Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear. Digo lo que es y no lo que quieres escuchar. Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza. Veo cuando la culpa supera tu vergüenza. No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo. Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo. Soy el único que te mira a los ojos. El único que está contigo cuando estás solo. El que sabe lo que es estar en tu pellejo. Mírame cuando te hablo, habla tu espejo. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Te veo ir, te oigo llegar. Sé cuando traes problemas y cuando vas por más. Y cuando no estás, sé que me extrañas. Porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar. Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón. Tus venas sin sangre, tus glándulas secas. Tu piel con las marcas, pero con sus historias huecas. Soy de tu espíritu la mueca. Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste. Veo en tus ojeras el cansancio como un quiste. Te veo preocupado sin nadie a tu lado. De un tiempo a esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado. Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia. El verano porque su calor no sentiré. La primavera porque nunca me enamoro. Y el invierno porque soy mucho más frío que él. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Lo que puedo hacer acá colgado. No puedo corregirte si estás equivocado. Ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra. Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra. No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo. Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos. Mírame, estoy acá, soy real. Cambia lo que ves, pero soy el mismo. Espejo y no espejismo. Impenetrable, inhabitable. No tengo moral, ideales, identidad ni credenciales. Límites ni umbrales. Sin razón de ser, más que ser tu escondite. Solo existo para que me necesites. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Voces 87.7 Radio. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Manuel se preocupa por los objetos que nadie quiere. Les da un lugar, un compañero, un sentido. A veces le preguntan qué es lo que guarda en su armario. Guardo la esperanza, contesta con una sonrisa extraña. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Trigésima segunda fiesta provincial del Teatro Manuel Chiesa, del 30 de marzo al 1 de abril. Obras en competencia, obras en muestra, stand-up, cine debate, café literario. Para más información, ingresa a www.teatroenlarrioja.com o visita nuestra fanpage INT La Rioja. Trigésima segunda fiesta provincial del Teatro Manuel Chiesa, del 30 de marzo al 1 de abril. Auspician Joaquín Restobar, La Vieja Casona, Pitcher Cultura y Pitcher Bowling. 32ª Fiesta Provincial del Teatro Manuel Chiesa, del 30 de marzo. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Noticias con Marco. Por FM 87.7 MHz. Noticias más formales. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7 Radio. Porque si no somos más. Volvemos a Noticias con Mate, faltan 15 minutos para las 9 de esta mañana, 9 casi menos 10. Les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7 Radio Voces, que también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y a través de TuneIn como Radio Voces. Continuamos con el desarrollo de los títulos locales en esta mañana de noticias. Tratarán en la Cámara de Diputados una nueva modificación del decreto 840. El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Danilo Flores, expresó que se está discutiendo una modificación del decreto 840. La primera modificación que venimos discutiendo desde el año pasado es la detención de personas. Además, informó que hay un principio de acuerdo con los otros bloques y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados se dispuso a trabajar para esta modificación se apruebe cuanto antes. Recordemos que la semana pasada un grupo de ciudadanos organizados habían hecho una presentación por distintas causas en relación al decreto 840. Una de esas causas era la violencia institucional que ejercía la policía en la detención de las personas y le pedía al Superior Tribunal de Justicia que se promulgue anticonstitucional. Claro, pedía que se expida diciendo si era constitucional y si no lo era, que también se expida formalmente diciendo la inconstitucionalidad del decreto. A raíz de la denuncia realizada por el Consejo de Abogados, el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, dijo: queda en manos de la justicia determinar la constitucionalidad o no. En el marco de lo que vos venías diciendo, también se ha, digamos, presentado también este tema de la legalidad del decreto 840 en lo que es el Consejo de Abogados, donde también asisten, digamos, a respaldar en algún modo el abuso de poder por parte de la policía, y es por eso que también el Consejo de Abogados pide también que se se revise si es constitucional o no. Esta discusión también está desde que salió. Desde que salió, exactamente. Exacto. Porque recordemos que el decreto 840, cuando te hacen el control, si te da con algún grado de alcohol en sangre, automáticamente quedas detenido. Exactamente. Algo que no ocurre, creo que es del nazismo. Es alto miedo. Bueno, según el INDEC, La Rioja hay 3.500 desocupados. Supongo que es la cifra sin IVA. No sé. Bueno, así lo informó el ministro Rubén Galleguillo en conferencia de prensa. Este número fue tomado de el último trimestre del 2016 y se registra una leve suba respecto al periodo anterior. El ministro de Industria, Rubén Galleguillo, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer los datos del reglamento con respecto al mercado laboral. En este sentido, explicó que en la provincia de La Rioja hay una tasa de actividad del 41%, una tasa de empleo general del 39,3% y una tasa de desocupación del 4,2%. En relación a los ocupados demandante, ronda el 8,2% y la tasa de subocupación visible del 5,9%. Este estudio es realizado en el marco de la ciudad capital y a partir del Observatorio Económico, Social y Laboral. Y además se pretende ampliar el informe a toda la provincia. No hay remate para esta noticia. No puedes decir nada, porque ¿cómo va a haber 3.500 desaparecidos? Caminen en un valle, ¿no? Y sepan que no es así. Claro, no sé cuáles son los desocupados que están midiendo. Deben ser los que cortan las calles, por ejemplo. Todos los demás no. Claro que no se puede. En fin, como para ir cerrando, asimismo dijo el ministro Galleguillo que hubo un leve aumento de la tasa de subocupación demandante, lo que significaría que la pérdida de poder adquisitivo de las familias obligó a buscar trabajos complementarios para reforzar la canasta familiar. O sea, no llegamos a fin de mes. Sí, haces 20 changas al día para no morirte. Claro, lo ponemos al pibe a laburar y seguimos esto, como decía el diputado Olmedo, ¿viste? Que dejen la escuela los changos y vayan a trabajar a la finca. El gobernador Casas está viajando en este momento a China para afianzar estrategias por el corredor biooceánico. Está acompañado de Titi Bossetti y de una gran cartera de políticos que... Claro, que no sabemos muy bien cuál es el plan de viaje cuando se van tan lejos al exterior. Hoy una comitiva encabezada por el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Titi Bossetti, que emprenderán un viaje a China. El mismo tiene como finalidad afianzar las relaciones comerciales y logísticas con la provincia china de Guangdong. Guangdong, le cuento que es el polo tecnológico de China. ¿Usted conoce? Sí, yo fui el otro día. Estuve ahí el fin de semana. No, pero en serio, es el polo tecnológico. Lo que no sé y lo que no se explicó, mejor dicho, es qué van a hacer más allá de este corredor bioceánico, que bueno, tiene un cierto olor a megaminería el sí, viaje. Esto de viajamos a China, decinos a qué. Fuentes oficiales recordaron que desde hace más de un año el gobierno de La Rioja viene trabajando con China con la factibilidad y la construcción de este corredor, que posibilitaría que La Rioja esté ubicada como centro estratégico de un corredor comercial internacional con el Asia-Pacífico. En Guangdong, el destino de Sergio Casas y Titi Bossetti para esta semana, se tendrá una reunión con la presidencia de Hitech, la mayor feria tecnológica del mundo, lo que vos comentabas, Isma, para que en la próxima exposición mundial prevista para noviembre de 2017 tengan La Rioja y la macrorregión de Atacalar un stand preferencial de promoción del corredor bioceánico de nuestras riquezas turísticas. nuestra producción y ofrecer a La Rioja como un territorio amigo de erradicación de empresas chinas de alta tecnología con vistas al mercado regional argentino y sudamericano. Claro, es decir, el estado va a ser, bueno, aquí tiene el Famatina, aquí tiene la otra parte de la cordillera. ¿Ves? Acá pueden explotar. Y acá también. Acá no creo que digan nada. Acá está lejos, digamos, no le van a hacer problema. Atmósfera. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Eso que se dijo hace casi 20 años, lo ponemos exactamente igual. La fotógrafa Mónica Hansenberg en La Rioja abre la Semana de la Memoria. La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, AMP, organiza distintas actividades en la Semana de la Memoria con la participación de la fotógrafa Mónica Hansenberg. Dentro de las propuestas para este 2017, en el marco de los 70 años del gremio. La agenda se abre este lunes 20 a las 20 horas en el Museo Octavio de la Colina con la muestra fotográfica Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular en coproducción con el MOC. La muestra reúne una serie de imágenes que retratan la lucha de los distintos organismos que defendieron los derechos humanos durante la dictadura y primeros años de democracia. Durante varios años, Mónica Hansenberg, además de acompañar a madres y abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos en su incansable lucha en defensa de los derechos humanos, se dedicaron a la fotografía documental, testimoniando la resistencia popular a la dictadura militar, que reúne 45.000 fotos del periodo 1979 a 1989. Y si bien las fotos focalizan en las madres, muestran un abanico inédito de la política, la vida cultural, la protesta y el cotidiano de Argentina durante aquellos años claves. Bueno, y para complementar esta noticia, le vamos a leer las actividades que hay previstas para esta semana y la semana siguiente. Ahora a la mañana hay un taller de silotazos que lo va a hacer también la fotógrafa Mónica Hansenberg en la Casa de la Memoria Leonor Alonso con la participación de los alumnos del Colegio Provincial número 3. A las 4 de la tarde, el mismo taller pero para el Colegio número 4. Como lo decía bien Mayer, a las 20 horas se va a inaugurar la muestra fotográfica Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular en el Museo Octavio de la Colina. Mañana se va a proyectar a las 20 horas la película Caído del Cielo, el documental de Modesto López, muy buen documental, muy recomendable. Se va a proyectar ahí en el Zoom de AMP. Y el 24 está a las 19, está proyecto el acto central en la Plaza 25 de Mayo, que es donde se realiza ya la tradicional marcha de las Madres de Plaza de Mayo. También además va a haber un acto cultural después de la marcha donde va a tocar Pancho Cabral, Gloria de la Vega, El Tubo Moya y La Pacota. Para la semana siguiente, el 27, de 19 a 23 horas, está la muestra artística El Otro Soy Yo, que se va a realizar en la calle Adolfo Dávila, donde se va a cortar la calle, es una instalación que recrea la memoria de los desaparecidos de nuestra provincia. Y se va a hacer en la calle Adolfo Dávila, frente a lo que fue la Policía Federal, donde funcionó el centro clandestino. Sí, la casa que está... Entre Adolfo Dávila, entre Vélez Sarsfield y Rivadavia. Que se ha pedido la expropiación de ese lugar. Claro, se ha logrado, salió la ley, falta que el Ejecutivo la reglamente, lo cual puede pasar siglos. Pero bueno, ahí estaremos para reclamarlo. Exacto, hay un principio de, de ganar ese espacio. Exactamente. Bueno, en Chepe, para los amigos de Chepe, para los amigos de la Tusca, la charla con alumnos de colegios secundarios y terciarios a cargo de Marcela de Ledo, que es madre de Plaza de Mayo. El 28 de marzo va a haber charla debate sobre la violencia de género en los centros clandestinos de detención durante la dictadura a cargo de la fiscal federal Virginia Miguel Carmona. Eso va a ser en el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, ahí en la Universidad Nacional de La Rioja. El 29 va a haber un conversatorio con Lucila Maraga y Lucho Gómez, que son dos expresos, son amigos de la casa. Exacto. Esto se va a realizar en el barrio Virgen del Valle. Vamos a ir de aquí en la semana contándole día por día, ¿no? Acá le hacemos un pantallazo así general. Pero hay muchas actividades para esta Semana de la Memoria. La verdad que cada año hay más propuestas. Y sobre todo una gran voluntad de tener una memoria activa. Sí, hay una gran participación de organizaciones, ¿no? Exacto. De los últimos años se han venido sumando a la organización, tanto de lo que es la marcha del 24 mismo, como además las actividades paralelas. Sí, y en ese marco también el 25 de marzo, posterior a ya la marcha del 24, acá en el patio de Cooperativa Voces vuelve de nuevo a prepararse para un evento para compartir con ustedes. El evento se llama Sacate la Gorra, empieza a las 21 horas con radio abierta y termina con músicos invitados, así que también los invitamos al 25 de marzo, entonces sábado, a partir de las 21 horas, acá en Cooperativa Voces, Colombia 2364. Exactamente. Y con esta información vamos a ir a una pausa y ya vamos a venir con las noticias nacionales. Marielena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con Mate. Por FM, 87.7 MHz. Noticias con Mate. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Volvemos a Noticias con Mate. Te recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7 Radio Voces y que también nos podés escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y a través de TuneIn como Radio Voces. Si querés escribirnos, podés hacerlo en Facebook buscándonos como Cooperativa Voces, y si no, al 384-28-2093. Cuando son las 9 y 10 minutos de esta mañana de día lunes, volvemos al desarrollo de titulares nacionales. Viajamos a la provincia de Jujuy porque se inició la marcha de pueblos originarios contra la megaminería. Los pueblos originarios de Jujuy iniciaron una marcha en rechazo a las políticas públicas locales y nacionales que afectan a las comunidades y violan sus derechos. La movilización partió el jueves de Casira, atravesará diversos pueblos y culminará en un acto de protesta el 23, en la capital, en San Salvador de Jujuy. El 24, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se sumarán a la movilización convocada por los organismos de derechos humanos locales. Bajo la consigna por la vida en nuestros territorios, las comunidades originarias de Jujuy iniciaron una marcha que pasará por distintos pueblos de La Quebrada y La Puna con el objetivo de dar a conocer las dificultades que atraviesan a causa de las políticas anti-pachamama, anti-indígenas del gobierno de Morales y Macri, en continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores, que avalan la iniciativa privada que afecta el medio ambiente y la vida de los pueblos, informó la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres de Jujuy. La marcha también tiene como objetivo exigir el cese de la criminalización de la protesta de los originarios cuando se oponen a los desalojos violentos que sufren en sus territorios. A principios de 2016, el gobernador Gerardo Morales dijo que Jujuy ofrece beneficios impositivos a los inversores extranjeros que desarrollen proyectos mineros y prometió que en los próximos años se van a liberar más zonas para la extracción de litio. Un amigo bárbaro, Gerardo Morales. Sí, la verdad que... Libertad a Milagro Salas. El gobierno de Jujuy enfrenta en Washington una audiencia por la detención de Milagro Salas. La convocó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y viajaron funcionarios y un fiscal de Jujuy. En una audiencia en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará este lunes las denuncias sobre la represión de protestas en Jujuy y en ese contexto el caso de arresto de la dirigente social Milagro Sala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo de la OEA, escuchará los argumentos de organizaciones sociales como el Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional, entre otras, que presentarán denuncias sobre represión de la protesta y de la sindicalización en Jujuy. Estos organismos sostienen que en Jujuy hay un mecanismo de criminalización de la protesta social. El secretario ejecutivo de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo que la comisión ha dado lugar a esta audiencia porque tiene que ver con un contexto de represión de las protestas que ha llamado mucho la atención de las organizaciones de la sociedad civil en el país sobre un ambiente represivo en el Estado. En la audiencia también estará presente el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, quien expondrá sobre el código contravencional y otras normas relacionadas al caso. Sala está encarcelada desde enero del año pasado. Son todos kirchneristas en Washington, por eso le llaman a Gerardo Molar. Bueno, y siguiendo con el estado represivo que propone el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich amenazó con reprimir los cortes de ruta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que el gobierno de Mauricio Macri va a despejar a través de la fuerza las rutas ante cortes y protestas. La Gendarmería y las fuerzas policiales van a actuar como se actúa en cualquier parte del mundo, dispersando. Esa dispersión puede implicar una consecuencia, dijo la ministra. Cuando las manifestaciones son enormes, muchas cosas no se pueden hacer, pero cuando son chicas se puede hacer y las vamos a empezar a hacer, advirtió la ministra. El ministro de Justicia, Germán Garabano, habló en las últimas horas de darle unas nuevas herramientas a las fuerzas de seguridad. Un alto funcionario de esa cartera aclaró que no hay planes para generar modificaciones legales. Aún así, en Justicia confirmaron el interés del Ejecutivo por reinterpretar las disposiciones vigentes. Y el mapa que diseña la justicia incluye también la firme decisión de avanzar en todos los procesos y denuncias necesarias contra los dirigentes y referentes de las protestas. La medida contempla la redefinición del marco de la actuación de las fuerzas federales en las rutas nacionales como accesos a la capital y la zona de jurisdicción nacional. De esa manera, el gobierno evitaría pasar por el Congreso para una nueva normativa. Debe ser de las noticias más graves de los últimos tiempos. Es decir, se está pensando en la legalización de la represión, algo que ya se había hecho con ese código que había dado Patricia Bullrich a principios del año pasado. El protocolo, exactamente. Pero ahora están avanzando ya no solo con la... Es otro plano en el que se está avanzando, digamos, y no es tan fácil, digamos, no estamos hablando de cosas así nomás. Claro, porque además... Estamos haciendo normas. Sí, exactamente. Y primero se está evitando el Congreso. Sí. Y segundo, se está legalizando la represión y además se está pensando en denunciar a los dirigentes de los movimientos sociales que vayan a cortar calles. Y esto, lo que la única lectura que hay es que es un plan sistemático ya de represión, lo cual sería un grave momento del gobierno de Mauricio Macri. Sí, además venimos en esta semana que pasó, veníamos digamos leyendo entre líneas que lo que querían era sacar a la gente de la calle, ¿no? Esto de evitar las protestas, evitar los cortes, evitar que marchen, que se manifiesten. Y digamos, esto simplemente es agravar esa situación en cuanto a legalizarlo, ¿no? Como decías vos, legalizar la represión y lo que es gravísimo, digamos, aparte el poder que se le da a todo el aparato, ¿no? Para hacer... que esa paz en las calles esté ahí. Claro, a ver, yo creo que una medida que debería empezar a pensar el gobierno de Cambiemos es realizar políticas públicas en favor de la gente, y así no va a tener cortes, ¿no? Antes que darle un instrumento legal a la policía para romper la cabeza de los... Hay que pensar en plural. Claro, a ver si pero bueno, damos una mejora. Porque digo, los cortes y las protestas no son porque la gente tiene ganas de ir a cortar, son porque algo está pasando, ¿sí? Macri en campaña siempre decía que los cortes y las protestas, sobre todo lo dijo con el paro docente, que tienen que ser un llamado de atención para el gobierno en ese momento de Cristina Kirchner, para que tome cartas en el asunto. Bueno, noticias, Macri, ahora el presidente sos vos, tenés que tomar cartas en el asunto y mejorar las condiciones de la gente. En Córdoba realizaron un abrazo a la planta de Suncor. Esto se realizó en la localidad de Brickman, junto a Molde, Centeno y Charlone. La fábrica de esta localidad del norte cordobés está en peligro de cerrar y dejar en la calle a sus trabajadores. Cientos de vecinos hicieron un abrazo simbólico. El pueblo de Brickman, sus autoridades y las instituciones intermedias, junto al gremio Altirra, participaron esta tarde del jueves, en la tarde del jueves, perdón, del abrazo solidario a la planta Sancor, que funciona en esa ciudad. La crítica situación que atraviesa la tradicional industria pone en riesgo la continuidad de la planta de Brickman y un signo de interrogación sobre el destino de sus trabajadores. Al momento de dirigirse al numeroso público que se congregó frente al portón principal del establecimiento, el intendente Gustavo Tevez instó a los directivos de Sancor a realizar una reestructuración a la inversa de la empresa, para no cerrar plantas, dejar gente sin trabajo y comenzar a producir más y generar más negocios. Bueno, como si fuera así como tan simple, digamos. Instó, y sí. ¿Qué tal si lo hacen? ¿Qué tal claro. si? Bien, bueno, recordemos la significación que tuvo la creación de la empresa cooperativa. El jefe comunal aseguró que Sancor es una insignia de la región. Además, pidió al pueblo de Brickman que no se paralice por el miedo, ya que se harán todas las gestiones para evitar el cierre de la planta. Sí, Sancor está, digamos, en una situación bastante complicada a lo largo de ancho del país, digamos. Está viéndose de... se habla de una quiebra, digamos. Claro, exactamente. Viene con una crisis estructural de hace varios años. Recordemos que en el gobierno de Cristina Fernández se hizo un intento de salvataje con un contrato con el gobierno de Venezuela, que le iba a comprar a Sancor grandes cantidades de leche. Igual siguió este problema económico, lo cual parece más que nada un intento de algunas corporaciones para comprar barato. Tiene toda esa esa situación, está para que, bueno, Sancor en quiebra, se vende barato, una corporación lechera la compra y en 6 meses Sancor está de nuevo arriba como si nunca hubiera pasado nada. Estrategias. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentará las actividades y cronograma de la marcha y acto que realizará el 24 de marzo en repudio al golpe genocida de 1976. Al cumplirse 41 años del golpe del 24 de marzo de 1976 y frente a un gobierno que pretende desconocer el carácter genocida de la dictadura y su consecuencia de 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a marchar bajo las consignas: contra la impunidad de ayer y hoy, no a la reconciliación, no al ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores, cárcel común y efectiva a todos los genocidas, perpetua a Milani. Y siguiendo en la línea de estas noticias, también se han dado a conocer los actos que va a haber en Buenos Aires y en distintas partes del país que tienen que ver con la Semana de la Memoria. En estos días habrá en todo el país múltiples actividades para recordar las víctimas de dictadura. Varias de ellas serán en la ex-EXMA y lo central será las dos marchas a Plaza de Mayo que se realizarán el 24. Comenzaron a circular las convocatorias para las dos movilizaciones que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires a propósito del 24 de marzo. Por un lado, abuelas y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre convocan, como suelen hacer ya de hace varios años, a reunirse en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo para marchar y desde las 13 hacia Plaza de Mayo, donde compartirán referentes de cada organismo la lectura del documento conjunto. Bueno, y para más detalles vamos a estar en comunicación con Carlos, que es el referente de la Asociación de Expresos y Detenidos Desaparecidos. Bienvenido, Carlos, a Noticias con Mate. Hola, buenos días. Te escucho entrecortado, vamos a tratar. tratar de que salga lo mejor posible. Bien, Carlos, contame cómo se están preparando para lo que va a ser esta Semana de la Memoria. Bueno, como de costumbre todos los años, vos sabés que el Encuentro en Memoria y Verdad y Justicia desarrolla una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, ¿bien? Desde hace 20 años ya. Sí. Este año convocamos a partir de las 13 horas para hacer el acto central en la plaza a las 16:30, 17 aproximadamente, cuando lleguen todas las columnas. Bueno, esa es nuestra histórica marcha a la que suelen concurrir decenas de miles de personas, así que nuevamente estaremos repudiando el golpe, recordando a nuestros compañeros, repudiando la impunidad de ayer y la impunidad de hoy, diciendo que los desaparecidos son 30.000 y no como pretenden algunos decir que son otras cifras, y reafirmando una vez más que de lo que se trató la dictadura cívico-militar en la Argentina fue un genocidio. Eso es lo que vamos a denunciar. También las consignas que están apuntando al ajuste y a la represión del gobierno Cambiemos. Sí, no, por supuesto. Yo te hablo de las consignas centrales, o sea, lo que va a marchar adelante en la cabecera de la marcha con una pancarta que va de lado a lado en la Avenida de Mayo, llevada por las personalidades políticas y de derechos humanos, es esa. Son 30.000, fue un genocidio. Por supuesto, después vienen todas las subconsignas que abarcan la represión, la entrega, las leyes antiterroristas, cárcel a Milani, y todas las consignas que hacen al campo popular en el sentido de las reivindicaciones actuales, ¿no es cierto? Carlos, ¿cómo están viviendo desde con este, digamos, con el ascenso y el avance de la derecha en todo lo que es las manifestaciones que se están viviendo a lo largo del país, y cómo lo están tomando ustedes en el marco de este 24 de marzo? Bueno, mirá, en un punto con cierta preocupación. Yo no sé si habrán notado que en algunos actos... Hola, ¿no? Se escuchó un ruido raro, disculpa. No, sí, es que no sé si habrás notado que en las últimas manifestaciones algunas no terminaron, es decir, las manifestaciones masivas, ¿no? Estoy hablando de miles y miles de personas, en algunas han habido alguna clase de conflicto. Nos preocupa eso, de que quieran armar el 24 de marzo algo que derive en un enfrentamiento o cosa por el estilo. Lógicamente, como todos los años, todas las organizaciones aportamos al factor seguridad, así que vamos precavidos para cuidarnos entre nosotros y cuidar a todos los compañeros que participan de la marcha, y y esperando, como siempre hasta ahora, que nunca ha habido un incidente en este tipo de marcha, bueno, que se vuelva a repetir. Muchísimas gracias, Carlos, por este contacto, y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en las marchas. Sí, sí, no, seguramente, porque esto además es bueno mencionarlo, no es la marcha de la capital federal la única, sino que se dan a lo largo y ancho del país en todas las plazas de la República, manteniendo, por suerte, esta consigna de memoria, verdad y justicia, de que no hay olvido, ni perdón, ni reconciliación. Así que bueno, nos vemos en esa lucha, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Por nada, gracias a ustedes. Así es, fueron 30.000, eso fue un genocidio, y aquí no se perdona a ningún genocidio. No hay reconciliación posible sin justicia. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con más noticias con Mate. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde

Volvemos entonces a Noticias con Mate, ya terminando lo que es esta mañana del día lunes. Lunes que parece que va a quedar así otoñal, fresquito, ojalá, y ideal para tomar unos mates, para estar informados y para escuchar un poquito de música de la mano de Yago Avellaneda. Damos Satélite Yago, por favor. Bueno, Satélite Yago, nombre artístico. Buenos días. Buenos días a todos. En la columna musical del día de hoy vamos a escuchar un poco de Babasónicos, pero no el Babasónicos que escuchamos ahora, ese pop feo que se convirtió en los últimos discos. Recién escuchábamos la canción, el jingo del disco Miami del 99. El disco Miami es una clara burla al gobierno menemista de la década de los 90, ya por el nombre del disco y por la tapa, que la tapa estaba leyendo recién, que no me había dado cuenta, si ustedes lo ven a la tapa del disco, se parece Miami, pero en realidad es la República Argentina, girada a 90 grados la tapa, y una provincia de Misiones marcada como Miami. Ahora estábamos escuchando Colgado, que es una de las cosas que caracteriza a este disco, que vuelven a sus andanzas psicodélicas, folclóricas, a diferencia del disco anterior, que era Babasónica, donde se ponían bastante, bastante heavies. Entonces vamos a escuchar como lo más clásico de Babasónicos, quizá. Lo más clásico de Babasónicos y lo más flashero. Bien. Así decirlo. Vamos a escuchar ahora la canción Paraguayana, que es un delirio psicodélico folclórico. Andan en el fuego astral. Vibren, vibren, vibren. baile, vibra, mueve, desespera, no se calme. Ardan en el fuego hasta del swing, del swing. Vibra, baile, vibra, mueve, desespera, no se calme. Ardan en el fuego hasta del swing, del swing. Vibra, baile, vibra, mueve, desespera, no se calme. Ardan en el fuego hasta del swing, del swing. Paraguayana es lo que estábamos escuchando recién de Babasónicos, del disco Miami, lanzado en el 99. Ya tiene bastantes años. Que este disco se caracteriza por ser más experimental que el otro y definir más o menos lo que va a ser todos los siguientes discos, con Jessico, Anoche, Infame, hasta que llegó a Mucho, que ahí se volvieron más pop, si puede decirlo, pero un pop feo. Así que a todos esos señores rolingas o rockeros fundamentalistas, Babasónicos tiene buena música, más del 2000 para atrás, así que dejen de criticar tanto y escuchen más. Vamos a cerrar la columna del día de hoy con el tema El Sumum, que es a mi opinión el más divertido y que tiene un videoclip bastante interesante, en el cual sí, estoy saliendo. Ahí el productor me preguntaba El Sumum, que tiene un video bastante divertido, donde tratas de un productor que les hizo un video y los Babasónicos no le pudieron pagar. Entonces él lo secuestra junto a un comerciante colombiano y los tiene para su propio entretenimiento. Así que vamos a escuchar esa canción para cerrar la columna de hoy. Lo que ustedes verán a continuación es una distorsión horrorosa de la familia, nuestra sagrada institución. Corrompe los fundamentos de la moral. Y de aquí en adelante, no serán los mismos. ¿Qué estuviste haciendo, Benito, los últimos 10 años? He estado viajando mucho, elaborando poco. He filmado un video de Valentín Alsina y me he gastado toda la plata. ¿Y en la actualidad, Benito, a qué se dedica? Estoy disfrutando de un retiro invitado por mi amigo Marco, un exitoso portador colombiano. Gracias, hasta salud. Entonces, ¿cuál es su relación con los Babasónicos? No me han podido pagar el último video que les hice y ahora los tengo para entretenimiento mío y de mis amigos. Solo que unos lo disfrutan y otros no pueden evitarlo. Me he dado pensado en un salvado, fumando un cañón por el armado. Sueño clandestino y salgar al teleteatro. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Una tarde, usted está asustado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. 32ª Fiesta Provincial del Teatro Manuel Chiesa, del 30 de marzo al 1 de abril. Obras en competencia, obras en muestra, stand-up, cine debate, café literario. Para más información, ingresa a www.teatroenlarioja.com o visita nuestra fanpage INT La Rioja. 32ª Fiesta Provincial del Teatro Manuel Chiesa, del 30 de marzo al 1 de abril. Auspician Joaquín Restobar, La Vieja Casona, Pitcher Cultura y Pitcher Bowling. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. En noticias como este, estamos llegando ya a casi al final del programa. Se ha terminado esto. A la etapa más dura del programa. Y es la etapa donde uno tiene que volver a la realidad, tiene que salir, claro, a la calle. Y asoma la fiaca encima. Bueno, vamos a hacer un repaso muy muy rápido de lo que dejó esta nueva jornada del fútbol argentino. Ganó Talleres de Córdoba 2-1 a Boca en la Bombonera. Acá déjeme hacer un paréntesis de el asqueroso centralismo que tiene el periodismo porteño, donde generalmente se le quita el triunfo a los equipos del interior, pero y se le otorga la derrota al equipo de Buenos Aires. Es decir, para los diarios de Buenos Aires no ganó Talleres, sino que perdió Boca. Y muy chiquito dice de abajo, en algún lado ganó Talleres de Córdoba. Es muy lamentable. Eso pasa generalmente con River y Boca. Y el resto de los equipos, nada. Usted ve cualquier programa de deporte que hay en la televisión, son 58 minutos de River y Boca, de lo que sea, de lo que pasa en River y Boca, y 2 minutos con algo de los otros equipos. En fin, también ganó Godoy Cruz, ganó Belgrano y ganó Rosario Central. Para hoy está programado la Arsenal versus Rafaela y Aldo Civi versus Atlético de Tucumán, que está pensando más en la Copa Libertadores. Es un momento histórico para el equipo de Tucumán, que por primera vez está jugando la Copa Libertadores de América. Mañana juega River versus Lanús. Siguiendo con el fútbol, pero ya en un plano más internacional, el Patón Bauza, que es el técnico de la selección argentina, está preocupado porque Dybala se ha lesionado en su partido que jugaba con el Juventus. Dybala, recordemos, el cordobés que la está rompiendo en el calcio italiano, tuvo que salir por un problema muscular en el primer tiempo del partido y encendió todas las alarmas porque últimamente se está convirtiendo como en uno de los pilares de la selección. también jugaron Messi y Agüero y la rompieron. Messi ya no es noticia que juegue bien. El que sí viene muy bien en los últimos partidos es el Kun Agüero, que viene haciendo goles en casi todos los encuentros. Y en tenis hay que destacar el triunfo de Roger Federer, que ganó el torneo de Indian Wells cuando venció en la final a Wawrinka por 6-4 y 7-5. Interesante. Y muy interesante la lectura de los medios. No lo había visto nunca así. Sí, tome, sobre todo los programas que tienen que ver de fútbol, es hasta lamentable. Mire que yo soy hincha de Independiente, que es un equipo de Buenos Aires. No dicen nada, pero nada, ¿eh? Hablan de cómo está pintada la Bombonera, hablan de lo que dijo algún jugador de River en alguna conferencia, hablan de, no sé, cómo se le pinchó la goma a un jugador de Boca, pero los demás equipos, no. ¿Y de las escuchas hablan? No dicen nada de los que Clarín ganó la televisación. Esas cosas no dicen. Bueno, ahí teníamos un repaso, un pantallazo de las noticias más importantes de el deporte, lo que dejó el fin de semana. Como les comentábamos hace un rato en el bloque anterior, están a punto caramelo todas las actividades para lo que es la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que gira obviamente en torno de a estar a 41 años del golpe cívico-militar de 1976. Y para esto hay un montón de actividades previas y gente que ya está trabajando para conmemorar un año más de del golpe cívico-militar, como decíamos. Y para eso estamos trabajando, por lo menos desde el Frente Riojano Antipatriarcal, con una actividad nueva, pero muy, muy, muy exitosa. Y está muy interesante también. Sí, es la conformación de una murga antirrepresiva, una murga que ya también venía de lo que fue el 8M. Se armó también una murga feminista. Y teniendo en cuenta lo del 24 de marzo y teniendo en cuenta también la represión policial a la que también están sometidos los pibes de ahora, porque no digamos, para la clase trabajadora nunca dejó de suceder esto de la violencia institucional, del aparato represivo, simplemente que se hacían otras lecturas, pero justamente nos hemos puesto como objetivo visibilizar este 24 de marzo que un poco de lo que ocurría antes también ocurre ahora y que no queremos que vuelva a pasar tan atrozmente. Entonces es para mantener también una memoria activa de que sigue pasando, de que sigue sucediendo en las comisarías, en la alcaldía, y que también hay que frenarlo y que también hay que organizar esos barrios donde más está yendo la policía y donde más se están llevando pibes y pibas. Así que para eso hemos conformado esta murga antirrepresiva, que está todavía abierta a la participación de quienes y quienes se quieran sumar. Hemos tenido algunos ensayos y este martes próximo, mañana a las 21 horas en la plazoleta del barrio 4 de junio, como quien viene de San Francisco, la primera rotondita plazoleta, ahí nos vamos a estar reuniendo a partir de las 21 horas, un horario para quienes salen de trabajar, para que no haya excusa. Hay un buen rato practicando las canciones que se han también ido conformando de modo comunitario y con la batucada al ritmo de tambores y redoblantes de los pibes, ¿no? ¿Se puede sumar cualquiera que tenga interés y llevar algún tipo de instrumento o se puede sumar así con para cantar? ¿No? No, se pueden sumar con instrumentos, con palmas, con aguante, con toda la onda. De una. Así que vamos a estar ahí ensayando mañana, repito, 21 horas en la plazoleta del barrio 4 de junio. L- le mandamos un saludo a Emma, que nos está escuchando, que ha vuelto también a La Rioja. Y con este saludo decimos que vamos a estar regresando con lo que es Aldea Global, el programa sobre política internacional en FM 87.7, este jueves de 10 a 12 horas. Y así comenzamos la despedida de este día lunes, nublado, gris, lindo para quedarse en la casa. Falta el trabajo si tiene trabajo. Asomó recién el sol, pero se volvió a esconder. Sí, así sí. Que... pero vino y dijo: no, me quedo atrás de las nubes. No voy a trabajar hoy. Hoy no trabajo. Bien, hicimos este programa. Yago Bayonera, satélite Yago, en los controles. Pablo Díaz Mayor, el Candela Blanco, en la producción. Y también Candela refleja todo lo que ocurre en nuestras redes sociales. Aquí en la mesa, en este piso, en este estudio de Radio Voces, mi compañera Marian Chacoma y yo, Ismael Fuentes Navarro, quien los esperamos mañana a las 8 de la mañana. 8 en punto, no se me duerman y manténganse informados en la 87.7 Radio Voces. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaba por estas tierras mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, decía mi madre, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. RNMA